No es malo, es divertido. No te autodestruyas, deja de hacerlo. Atrévete, te encantará. No lo hagas, eso te matará. Hazlo, te sentirás mejor, olvidas tus problemas. Las drogas te dañan el cuerpo y el alma. Tú decides el final de tu vida, pues es tan frágil como un cristal. E irreversible como el tiempo, y no hay marcha atrás.